CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy va a haber actividad vinculada a temas de VIH, va a haber controles. Aquí en la Intendencia, desde temprano, y esa de las 12 del mediodía, va a estar la directora de salud de la comuna. Y a las 10 de la mañana se va a estar entregando folletería, no solamente por VIH, sino también por sífilis y también por hepatitis B. Y ahí va a estar José Luis Argián a partir de las 10 de la mañana. Capaz que nos damos una vuelta allí para hablar con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Reitero, la actividad de la Intendencia que comienza en la mañana, ahí sí se va a tomar muestra. Es un poquito de sangre, no hay que estar en ayuna. Se toma sangre de un dedo y el examen es bastante rápido y obviamente es confidencial. Es una de las cosas que la Intendencia manifestó, va a estar haciendo allí en la explanada, reitero, por el tema VIH. Siguiendo con la información, tenemos que manifestar que en torno justamente al tema que tiene que ver con Mercosur, se realizó en el Parlamento una reunión de violencia política contra mujeres en entorno justamente de situaciones también de otro tipo de violencia, con la participación de Argentina, de Paraguay, de Brasil y obviamente de nuestro país. Por nuestro país estuvo Mónica Botero, la titular de Mujeres, quien al respecto decía lo siguiente. El que integran el Parlamento actual, si tuvo que ver con decisión política, si tuvo que ver con, quizá, creo que hubo un proceso que no fue solo en esta legislatura, sino quizá diría que en las últimas tres, donde en una de esas faltó un liderazgo claro para una decisión clara, como la que tuvieron quienes fundaron inicialmente la bicameral o lo que fue la bancada femenina inicialmente. Evidentemente ahora tenemos que mirar para adelante y pensar que las mujeres políticas comprometidas con una agenda de género tenemos que poner esta necesidad, que es una necesidad de la democracia y del país, por encima a veces de algunos desacuerdos partidarios, ¿verdad? ¿Ve a la vicepresidenta electa con ese perfil de querer impulsar políticas de género? Y bueno, yo espero que sí. Bueno, querer impulsar políticas de género, sin duda, porque ella ha hablado mucho de ese tema. Lo que es necesario también sería tomarse el trabajo de articular con mujeres de todos los partidos para que la bicameral se revitalice, trabaje y se genere un clima que permita trabajar estos temas. Ayer en la conferencia decía justamente que la idea de ella es fortalecer esa bicameral. Claro, me parece muy bueno que así se haga. Creo que es una necesidad que tenemos y que es la herramienta, ¿no? Hace unos días, en el marco del 25N, la Comisión de Género del PIT-CNT planteó que sería pertinente declarar una nueva emergencia en materia de violencia de género y también discutían sobre la necesidad de aplicar de mejor manera la ley 19.580. ¿Qué evaluación se hace en ese sentido de la legislación vigente? ¿Cuáles son las cosas que quedan por trabajar a modo de evaluación de lo que es Inmujeres? Y bueno, sí, tienen que planteárselo al próximo gobierno a ver si está dispuesto a declarar una emergencia. Hay un tema con la emergencia y es que uno cuando declara una emergencia tiene que establecer los indicadores después para hacer el seguimiento. Entonces, la emergencia, ¿cuándo se terminaría, por ejemplo? ¿Cuando pase un año sin femicidios? ¿Cuando haya la mitad? Cuando no haya más denuncias de violencia de género o cuando haya determinada cantidad, eso quiere decir que se mejoró la situación. O sea, es muy difícil declarar una emergencia con una situación que se da de manera generalizada en todo el país y que tiene tantos aspectos distintos. Por eso yo, eso de insistir con la emergencia, ante cualquier cosa ahora hay que insistir con una emergencia. Si hay políticas públicas decididas y con un rumbo claro, no veo por qué estar manoseando tanto la palabra emergencia, ¿no? La otra vez se declaró una emergencia unos días antes de terminar el gobierno anterior y fue un poco a raíz de que se habían dado a fines de diciembre de ese año una serie de femicidios, que fueron 5 o 6. Y si uno mira lo que dice, porque también hay que leer, cuando uno declara una emergencia tiene que indicar cuáles son las medidas. Eran todas medidas de mediano y largo plazo, como por ejemplo instrumentar una campaña de difusión sobre el tema. Eso no me parece que sea una medida para una emergencia. De todas maneras, nosotros la instrumentamos y la hicimos y reforzamos los servicios y estuvimos atentos. Es más, 2 meses después de declararse esa emergencia, viene la emergencia peor que agarró a toda la humanidad, que fue la pandemia. Y ahí sí establecimos medidas bien concretas para dar respuesta a esa emergencia. Y bueno, los números indican que no se produjo ninguna nada fuera de lo normal, al contrario. Yo con la palabrita no me enamoraría tanto. Trataría de sí impulsar que se profundice en algunos aspectos de la ley 19.580, que es vastísima, que, por ejemplo, nosotros estamos ahora reglamentando un artículo solo, que es el 21, que es el de directivas de política pública en materia de educación. Eso implica un estudio profundo, con un diagnóstico profundo, de todos los sistemas y los subsistemas de la educación, Para eso tuvimos que contratar una experta, hacer el procedimiento de selección, y estamos hablando de un artículo, de una ley que tiene 98. Entonces, instrumentar la ley lleva tiempo, lleva dinero, y me parece perfecto que para el próximo presupuesto se pueda conseguir una mayoría que aumente los fondos para la ley. Me parece bárbaro que la Comisión de Género del PITCHNT haga propuestas. Lamentablemente ellos integran el Consejo Nacional de Género, fueron citadas a todas las reuniones del Consejo Nacional de Género y nunca participaron en ninguna. Quizá en el próximo gobierno lo puedan hacer y allí plantear esas ideas. Leo la última. ¿Le llamó la atención que hubiera una propuesta como la de derogar la ley de despenalización del aborto, como se planteó desde Cabildo Abierto, y le atribuye a ese tipo de propuestas alguna clase de rechazo electoral para la coalición republicana? No sé si ha tenido incidencia en la votación. Eso es lo que dijo una dirigente o un dirigente. La candidata a vicepresidente. Sí. Pero no creo que haya tenido. Ese es un tema que ya está laudado. Este gobierno se comprometió desde el día 1 a que la agenda de derechos y este tipo de conquistas no se iban a tocar y se iban a respetar. Eso se hizo a rajatabla. Bueno, en época electoral uno dice cosas, pero ya desde el principio sabíamos también que no estábamos hablando ni de un partido mayoritario de la coalición, ni de una opinión mayoritaria en la coalición. No creo que haya tenido ninguna incidencia. Allí hablaba de los planteos de Cabildo Abierto y algunos cruces que habían tenido con Valeria Ripoll, la candidata a vicepresidente del Partido Nacional, y que Botero relativizaba en esa discusión. No cree que eso haya tenido tanto peso como para hacer perder votos de cara al balotaje. También a nivel de la Junta Departamental hubo análisis en relación a la situación vinculado al tema de la violencia de género. La edila del Frente Amplio, Mara Paracampo, al respecto señalaba sobre los logros, los desafíos, situaciones que obviamente todavía hay que atender. 8 de cada 10 mujeres del área metropolitana han vivido situaciones de violencia basada en género, cambiando el valor por localidad geográfica. el 86.1% de mujeres afro vivieron alguna situación de violencia basada en género, frente al 75.1% de mujeres no afro. Estos datos estadísticos ya nos están diciendo que la violencia de género es atravesada por sesgos de raza, lugar geográfico y factores sociales. Algo es claro, todo tipo de violencia basada en género es una violación a los derechos humanos, que dejan secuela en lo físico y psíquico, no solo en las víctimas directas, sino también en el núcleo familiar y en la sociedad, porque nos afecta a todas y todos de una forma o de otra. Nuestra legislación vigente comprende leyes que tipifican la violencia basada en género. Mencionemos algunas de ellas. La 19.538, actos discriminatorios y femicidio. La 17.514, violencia doméstica. La 19.580, violencia hacia las mujeres basada en género. La 18.850, la de hijas e hijos de personas fallecidas como consecuencias de hechos de violencia doméstica. La 18.561, de acoso laboral, prevención y sanción en el ámbito laboral. Pero sin voluntad política y sin debido presupuesto, las leyes no pueden ser aplicadas adecuadamente. Además que toda ley debe ajornarse a los tiempos. Pensemos cómo nos ha golpeado como sociedad el caso reciente de un suicidio-femicidio, resultado de múltiples factores que desenmascaran más de una carencia que tenemos como un debe en esta sociedad. Nos encontramos delitos de agresión sexual que prescriben en el tiempo, un sistema de salud que no responde adecuadamente, una cultura que culpabiliza a la víctima y en cierta forma protege al o los victimarios. Múltiples ámbitos de acoso o revictimización. Pensemos en el caso citado. Fue en el ciberespacio donde se difundieron videos que son actos de violencia, el video y también su difusión. El tiempo cambia, los medios de acoso cambian, los tiempos no pueden marcar prescripciones. Los tiempos de las personas, de las víctimas, son valiosos para denunciar, para elaborar lo sucedido, para atreverse a denunciar. Sigo hablando de la legislación y recuerdo una vieja ley de 1918, conocida como la Ley de la Silla de Valle, Ley 6102, que establece la obligatoriedad de existencia de sillas en establecimientos comerciales para empleadas obreras. En la proclama de este año de la Secretaría de Género del PCNT, se menciona como ejemplo de violencia que es ejercida sobre una trabajadora del gremio de los medicamentos, gestante con 6 meses de embarazo, con recomendación médica mediante, se le niega la posibilidad de realizar su tarea haciendo uso de una silla. Estoy recordando una ley de 1918 vigente y que es denunciada hoy, en 2024, como no cumplida en algunos casos. Que decía para campo la edila del partido Frente Amplio en la Junta Departamental. Vamos a ir a la pausa, no sin antes agradecer a través de un mensaje que le llega a Héctor Vicente, y Héctor Vicente me lo pasa, en un taller mecánico en Nueva York, un uruguayo estaba escuchando, la 36 justo estaba escuchando nuestra participación aquí en Mañanas de Radio, se llama Diego, y le mandamos obviamente muchos saludos, un abrazo apretado desde aquí, desde lo lejano del territorio oriental. Dice que escucha la radio, la 36, porque justamente es su enlace con la situación aquí en lo que se vive en el Uruguay. Bueno, a Diego allí, que trabaja en un taller mecánico en Nueva York, el agradecimiento por escuchar y el saludo obviamente. Algunas informaciones que tienen que ver con el ámbito político. Hoy lunes comienza a hacerse la transición entre el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, que va a ser acompañado por Jorge Díaz en esta actividad, junto con la contraparte que estará encabezada por Rodrigo Ferrés, el secretario de la presidencia actual, junto con la prosecretaria. Y la idea es que trabajen de forma única, sin todavía conocer detalles de quiénes serán los otros ministros que acompañen a O'Donnell en economía. Es más, hoy Orsi va a estar trabajando con los referentes de los distintos partidos políticos del Frente Amplio para empezar a afinar esa lista, que dijo que estaría entre 15 o 20 días. La lista de los ministros de Estado. Desde el Frente Amplio ha existido en las últimas horas una solicitud de que se entienda que aquellos sectores que llegaron al Senado de la República son los que deben de tener representatividad a nivel ministerial. Y hoy dábamos cuenta del MVP, del Partido Comunista, del sector serenista, del Partido Socialista. Decíamos también de Constanza Moreira, que está aliada al sector del Partido Comunista y llega también al Senado. También lo decíamos Felipe Carballo, a partir de algunas alianzas llega también al Senado, a ver si eso termina de alguna manera marcando que ellos también tienen que tener representatividad en el gabinete. Y también Edgardo Ortuño, nos habíamos olvidado de Ortuño, de la vertiente artiguista. Ortuño llega al Senado porque es suplente de Cristina Lustenberg, y como Lustenberg termina ingresando por la alianza con el MVP, deja libre ese lugar y entra Edgardo Ortuño por esa otra alianza, ya que Lustenberg iba también por varios con varios acuerdos dentro de la interna. Veremos si se entiende que es así. Recuerdo que hablamos con Orsi y Orsi nos decía que en la época de Tabaré Vázquez, en el primer gobierno, lo que hizo Vázquez fue que todos los cabezas de lista fueran los ministros. No es la idea de él, pero puede ser sí atender que sean hombres o mujeres, tendrán que ser los dos, porque la idea es que sea paritaria, que integren de los sectores que llegaron al Senado justamente los ministerios. Es un pedido que se ha hecho, veremos cómo se discute al interno. La otra actividad, además de estas dos que decíamos, tiene que ver con la de Carolina Cose, que comienza a trabajar en la sala de ministros, que es donde le han realizado la oficina a partir de este lunes. Es la sala que está más cercana al despacho de la vicepresidenta Argimón. Supongo que por eso se eligió. Y bueno, allí ella también hará una serie de encuentros, de visitas, y empezará a afinar, dijo, junto con su equipo, lo que serán las leyes que ellos consideren deben ser prioritarias de acuerdo al programa del Frente Amplio a presentar en la próxima legislatura. Ese sería el trabajo que COSE comenzaría a hacer. Y además está sobre la mesa lo que va a ser la situación, sobre todo a fines de esta semana, jueves y viernes, con la presencia de cancilleres primeros y ministros de Economía. Igual se vienen ya haciendo algunas actividades, se hizo actividad del Ministerio de Turismo el viernes, también se hizo esta actividad que dábamos cuenta de Derechos Humanos del Mercosur, que ustedes escuchaban recién a Cecilia Botero, y a Mónica Botero, perdón, y también la reunión de presidente, que es el plato fuerte el día viernes. Que también se dice, bueno, que Milei va a estar llevando adelante el almuerzo de AM. Seguramente algunos almorzarán de forma conjunta. Se habla de que la idea es que haya alguna reunión bilateral en esos almuerzos. Se ve que Milei no está con ganas de conversar con nadie, y lo que hace es almorzar en ADM solo y en una charla que le han preparado allí. No parece extraño, porque además se aprovecha un poco. Yo decía, parece como Djokovic presentó la Copa Libertadores en Argentina, no porque haya venido para eso, sino porque estaba en la Argentina para un partido que tuvo con Del Potro en la jornada de ayer, ya que Del Potro hace 2 años que se retiró, pero no había tenido partido de despedida, y le pidió a Djokovic si no le quería hacer un partido de despedida. Djokovic le dijo que sí, que estaba complicado porque él tiene una agenda muy importante en Arabia Saudita, en Qatar, donde hay mucha plata. Estuvo en la Fórmula 1 el día viernes, viendo los ensayos allí en Qatar, y el sábado ya estaba en la Argentina, se tomó un vuelo directo a Argentina, presentó la Copa de la Libertadores, y en la jornada de ayer domingo jugó el partido con Del Potro, que había prometido, pese a la intensa agenda, teniendo en cuenta que el Potro no podía quedarse sin su partido de despedida, más allá de que, reitero, hace ya 2 años que se retiró, pero querían hacerle un partido de despedida y Djokovic le dio el visto bueno. Y aprovecharon, ya que estaba ahí, bueno, acá también, aprovechan que Milei anda acá, y ya que está, no le tengo que pagar los viáticos ni el pasaje, no sé si le tiene que pagar alguna otra cosa, supongo que sí, y va a hacer el almuerzo allí con empresarios de ADN. Dentro de todo esto hablamos con Nicolás Albertoni, que es el vicecanciller, que está preparando justamente toda esta actividad de Mercosur, nos va a contar un poco cómo viene esa preparación. Nos habló también del tratado, los tratados de libre comercio, algunos dichos que se habían sentido desde el búnker de Yamandú Orsi, y también nos habló del Transpacífico. Uruguay no ingresó nada al Transpacífico, que ha sido desvelo de este gobierno, pero también del gobierno de Vázquez, la intención de que Uruguay entre al Transpacífico. No ha podido. Esta vez lo que se dice es que Uruguay quedó allí, en las puertas, porque se atiende la posición de Costa Rica. Después de Costa Rica venían China y Taiwán, y Uruguay estaba cuarto. Pero al parecer, como hay tanto lío respecto a que China ingresa, pero si no ingresa Taiwán, Taiwán ingresa si no ingresa China, entonces a ellos se los dejaría para después, y ahí Uruguay entonces ocuparía el primer lugar luego de Costa Rica, que es el que se ha comenzado a analizar como posible integrante del acuerdo transpacífico. Esto lo destacaba Nicolás Albertoni, vicecanciller. Efectivamente, en el día de ayer hubo una reunión de ministros de comercio en Vancouver, que venimos siguiendo con interés, obviamente, porque era una cosa que estábamos esperando también para Uruguay. Recordarán que Uruguay solicitó la adhesión al Transpacífico en diciembre del año 22. Y ahí empezamos toda una serie de trabajos desde la Cancillería de acercamientos para demostrar que Uruguay quería, obviamente, ser el país que ingresa al acuerdo. Es importante notar que al momento cuando nosotros postulamos estaba China, Taiwán, Costa Rica, después entraba Uruguay, que tomaba el puesto número 4, y después aparecieron otros países como Ucrania y después Indonesia se sumó al final. Lo que nos surge de la reunión de ayer es que, bueno, hay una decisión de parte de los países, de China y Taiwán, por razones geopolíticas, ellos saludieron, no estarían siendo considerados para ese momento. Y el siguiente que entra en la lista es Costa Rica, lo cual es lógico que era el siguiente país, pero hace ver que Uruguay, posiblemente en una siguiente reunión, sería el país a considerar. Viendo la dimensión de este mercado, que estamos hablando de 12 países, entre los que están nada menos que Japón, Reino Unido y Canadá, por ejemplo, lo vemos como una noticia. En esto, en la política exterior, es estar un poquito más cerca que el día de ayer. Y la verdad que concluimos o seguimos avanzando en este proceso, pero obviamente estamos hacia un proceso de transición de gobierno que lo vemos desde la Cancillería como un elemento muy positivo, porque estamos terminando bastante más cerca de donde partimos. Entonces eso yo creo que en términos del Transpacífico es una buena noticia dada la dimensión del mercado. Orsi también dijo que los tratados de libre comercio no estarían en este momento dentro del ámbito internacional, por lo menos del análisis del gobierno. ¿Qué herramienta o qué análisis es usted? Bueno, sí, por lo que he interpretado, algunos actores hablan. De hecho, creo que el ministro de Economía ya nombrado habló de que los TLC habían perdido cierto. Bueno, yo ahí la verdad que me sorprende porque los TLC siguen activos y la búsqueda de TLCs en muchos ámbitos del mundo se están dando. Que a veces es difícil concretarlo, sí, es verdad. Pero en esto es 50 y 50. Y si lo que podemos medir de este gobierno, que es el 50% de todo lo que pudo accionar para llegar, pues repito, el otro 50% es que la otra parte quiera, ¿no? Sea Transpacífico, sea China o quien sea. Entonces, es innegable que nosotros hemos avanzado en todo lo que se pudo de nuestra parte. Los TLC siguen muy vigentes. En el ámbito de Naciones, de OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es donde se debaten este tipo de cosas, uno ve que las inscripciones de nuevos tratados de libre comercio sigue activa. Y hoy lo que sí ha pasado, de que como los TLC ya se ha avanzado tanto, hay otra dimensión de negociaciones, ¿no? Se está negociando ahora un acuerdo de economía digital con Singapur, Chile y Nueva Zelanda. Entonces, es verdad que se avanzó tanto en esto que a veces los TLC quedan como de modernización, ¿no? Es decir, bueno, modernizar un TLC ya existente, pues no es que los TLC en sí mismo hayan perdido importancia. Es que ya el mundo avanzó, por eso desde Uruguay seguimos reclamando de que tenemos que seguir jugando este partido, porque si es un partido que ya está empezado, el de la apertura comercial en el mundo, y en este momento de nacionalismos o proteccionismo que empiezan a surgir, es una baldosa en la que uno se tiene que atar, porque es algo el que cuando uno tiene un acuerdo concretado es importante, porque mañana de cualquier nacionalismo que surja uno tiene algo firmado. ¿Una apertura para qué tipo de productos podría ser para Uruguay? Es un acuerdo bastante integral, porque incluye comercio, la parte tradicional de acceso comercial, pero también temas de innovación, temas de servicios. Recordarán que uno de los temas que se habló mucho en el acuerdo de patentes que Uruguay solicitó, bueno, adhirió formalmente al acuerdo de patentes, que era otra dimensión de ese acuerdo también del Transpacífico. No era que por eso íbamos a entrar, digo, pero sí era algo que se estaba esperando de Uruguay y lo pudimos concretar. Entonces es un acuerdo bastante moderno que, de nuevo, no solo que sí va a tener beneficios comerciales en caso de que podamos ingresar, sino también una dimensión de estos nuevos acuerdos, llamados de cuarta generación, que incluye servicios, innovación y otros temas que son en línea de lo que Uruguay viene trabajando. Ministro, el presidente argentino dijo ayer que si el Mercosur no avanzaba y se abría, Argentina se retiraba del bloque. ¿Qué reflexión le merece esto y también la necesidad de parte de Argentina de que se abra el bloque? Yo me refería a la primera parte. La segunda, toda decisión de país, no vamos a estar hablando de lo que, o analizando lo que digan otros países, pero sí la dimensión que vincula quizá la vocación aperturista de Uruguay, de ver también que Argentina no es la primera señal que da, lo vimos en otras cumbres últimamente, de esa también vocación aperturista que empieza a darse. De nuevo, la dimensión esa de si no se abre, qué sucede de parte de Argentina, lo dejo por la parte argentina, a mañana explicar por qué alude a eso, pero sí es innegable que Uruguay, dado que hace muchos años viene promoviendo, y yo creo que en este gobierno hemos sido claro en eso, esa visión de apertura del Mercosur, de dinamismo, de adaptarlo a los tiempos actuales, de que si un país se encuentra en condiciones de avanzar bilateralmente y los otros no, bueno, ese país pueda gozar de esa apertura comercial, como decimos, va en línea con lo que estamos pensando y promoviendo. Después los matices de cuánto más, cuánto menos, queda a criterio de cada país, pero obviamente que todo país del Mercosur que promueva esa apertura va en línea con lo que estamos buscando. ¿Qué importancia tiene que en este momento precisamente el presidente de Brasil esté recibiendo al presidente electo de Uruguay? Bueno, yo creo que todo espacio de diálogo con un país tan importante como Brasil es importante. También he escuchado por parte ahí del comando del presidente electo, de que bueno, también habría, esto lo hizo público, ¿no? Digo, una reunión con Argentina o allegados también al gobierno argentino. Yo creo que todo tipo de diálogo es positivo y más en una región hoy también y en un mundo tan complejo, los lazos regionales es sin duda importante, así que lo vemos con buenos ojos. Se viene una nueva cumbre del Mercosur, ¿qué importancia tiene para Uruguay estar allí y qué mensaje es el que se va a brindar teniendo en cuenta de que va a estar el presidente electo y también el presidente actual? Bueno, seguimos en plena preparación de la cumbre, eso sí va a ser un hecho. Va a estar, ya lo dijo el presidente de la calle, que formalmente lo invitó al presidente electo Yamandú Orsi a ser parte de la reunión que va a haber, de hecho, de presidentes, que va a ser, recordarán, el día 6, porque el 5 teníamos reunión de cancilleres. Entonces, va a ser muy positivo, yo creo, una señal también de nuestra democracia, que ha tenido una excelente jornada electoral, también demostrarlo en lo práctico, en esa tradición que ya hay de transición en las cumbres. Y para Uruguay va a ser importante. Vamos a seguir buscando. Por estas horas se siguen conversaciones con la Unión Europea. Sabemos que hay muchas variables hoy sobre la mesa para que un acuerdo de esas dimensiones se pueda concretar, pero las expectativas no se pierden. Y nosotros, cada instancia que tenemos semestral de Mercosur de poder poner estos temas de apertura sobre la mesa, lo volvemos a hacer. ¿Y cuál es la relevancia de que vaya a estar participando, esté invitado el presidente de Panamá? Bueno, eso va a ser otra cosa importante de la cumbre, porque de hecho el Panamá ha decidido acercarse a Mercosur, todo indica que va a ser bajo un paraguas de miembro asociado, mismo carácter que recordarán que tiene Chile, y sin duda es una buena cosa. Yo creo que un país pequeño, dinámico como Panamá, que esté cerca de Mercosur, y también no dudo que pueda llegado el caso, promover esa visión de apertura que también tiene Uruguay, lo vemos como positivo. ¿Cuáles son los principales temas que deja esta Cancillería y que le interesaría, por el bien del país, que siga el próximo gobierno? Bueno, el canciller ha decidido, como eso, tenerlo más para post-cumbre de Mercosur, porque queda, ¿no? Hasta marzo el gobierno, y el presidente lo dijo claro el otro día en el Consejo de Ministros, vamos a seguir absolutamente activos gobernando. Ya haremos la evaluación al respecto, pero en términos generales, para dar una respuesta, es innegable que esta vocación de apertura, uno esperaría que se continúe. Esa vocación de apertura, que sin darle la espalda a la región, pero que sigamos buscando acuerdos en todas las dimensiones. Lo tratamos con China, lo tratamos con el Transpacífico, lo tratamos también ahora, estamos avanzando algunas conversaciones con Perú. Bueno, todos los frentes, yo creo que es innegable que en lo que estuvo de nuestra parte, intentamos y jugamos ese partido. Repito, esta política pública es mitad y mitad, o es como el tango, se baila a dos. Entonces no es solo lo que el país quiera, sino también lo que las contrapartes estén dispuestos a avanzar. Nosotros no, nos estamos yendo, en todo caso, con la conciencia tranquila de que en lo que estuvo de nuestro alcance avanzamos en todo lo que se pudo, y uno esperaría, porque estas políticas son de continuidad, que en un gobierno hacia adelante se continúen, porque esto es la persistencia. Y bueno, pero quedará obviamente a razón del siguiente gobierno de si decide o no ir por este camino. Nosotros querríamos que sí. Ahí tenían la palabra entonces de Nicolás Albertoni, el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Armando Castendevad estuvo hablando como ministro de Defensa de lo que es la transición, habló de lo que es el nombramiento del nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que hay que hacerlo de forma conjunta para no manosear nombres. El Frente Amplio ha pedido que se les envíen los nombres de los que pueden llegar a ese cargo, que está previsto para principios del año que viene, en febrero, si no me equivoco, ese cambio, y que pese que es previo a que el gobierno asuma, la idea es hacerlo en concordancia para que no haya problemas. Y lo otro tiene que ver con la situación planteada con las OPB o las patrullas oceánicas, un tema que ha durado muchísimo tiempo, que este gobierno no ha definido de la mejor manera, ha tenido muchos problemas para poder llevarla adelante, con varias observaciones, con idas y vueltas, con temas, problemas con el seguro, con una empresa que se denuncia por parte de la senadora Sandra Lasso, que se supone puede llegar a ser la nueva ministra de Defensa. Terminó haciéndolo con armadores italianos que no tenían experiencia en este tipo de embarcaciones, pero que desde este gobierno se sigue defendiendo. Se dice que está ya para hacer la primera entrega de dinero para que se comience el armado de la misma, y se habla de que si no se hiciera podría Uruguay comerse un juicio. Está difícil porque, reitero, sobre todo Sandra Lasso, que es la que se supone puede ser la ministra de Defensa, ha tenido ya reuniones con Javier García y con el propio Castendevad en el Ministerio de Defensa, marcando su planteo contrario a cómo se llevó adelante todo este proceso, que uno los podrá ver bueno, otro los podrá ver malo. Lo que sí es claro es que se ha demorado muchísimo. Y para que se haya demorado muchísimo es porque cosas pasaron, no se hicieron las cosas bien. Vamos a escuchar lo que decía Castendevad. En el eje de los 3,5 millones de dólares se pagó con fondos del ministerio, fondos que la Armada tenía para o recuperar el Ollarvide. Se entendió que la mejor opción era por esto. Creo que fue una muy buena y acertada decisión que en su momento tomó Javier García. Y bueno, hoy nos toca recibirlo y que quede operativo. A propósito justamente de la transición, bueno, ¿cómo comienza a desarrollarse esta transición? Como es característica del Uruguay, en forma democrática, civilizada y abierta. Nosotros personalmente ya hemos tenido contacto con algunos integrantes del Frente Amplio. Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en estos 3 meses por delante, que entendemos que la tenemos que conversar con ellos. Hay otras que ya fueron tomadas, hay decisiones a punto de cristalizar algunas, y bueno, juntando alguna información que nos pidieron para volvernos a juntar. ¿Con quién habrán hablado del Frente Amplio? Bueno, por ejemplo, digo, en febrero pasa a retiro el comandante de la Fuerza Aérea. Si bien nos corresponde a nosotros designarlo, creo que no tiene sentido andar manoseando nombres. Por eso ellos nos pidieron algunos legajos. Y la idea de esas cosas es seguirlas conversando y tomarlas en conjunto. Digo, también estuvo el tema de las OPB arriba de la mesa, estuvo el tema de radares, que estamos a punto de concretar y finalizar la negociación. Y después cosas que se han emprendido, lo de los boletos, que fue un antes y un después para aquellos más humildes en las tres fuerzas, toda la operativa de viviendas, que es un proceso que tiene que continuar, eso no puede depender de un color político. Y como te decía, a la uruguaya. Respecto a las OPB, ¿se va a discutir con el gobierno entrante? ¿Cómo sigue ese proceso? Ya se ha discutido bastante. La OPB está en la etapa final de proceder al primer pago y comenzar la construcción. Tuvimos una conversación y nos vamos a volver a juntar, no sé si hoy o lunes. Se reúnen hoy lunes, entonces, por el tema de la OPB, de las patrullas oceánicas o no. Lo que sí insisto, no es un tema fácil, y veremos en qué termina pariendo. Reitero, se ha hecho muy mal las cosas por parte de este gobierno. En ese sentido, claramente la demora así lo marca. Han pasado años ya con el tema de las patrullas oceánicas, vienen o no vienen, y no han venido todavía. Recién se va a entregar dinero para que empiecen a construirla. Y del otro lado se han existido críticas y también observaciones. Igual también hubo observaciones para la compra de los escáneres. Y pese a eso, Arbeleche dijo, aunque estamos exorbados por el Tribunal de Cuentas, los escáneres son muy necesarios y lo vamos a traer igual. Con el tema de las patrullas oceánicas ha sido más compleja aún la cosa, y habrá que ver si finalmente es Sandra Lasso la que asume como ministro de Defensa, qué es lo que acontece con este tema. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.